Bueno, pues vamos a dar inicio a este foro, compañeros, ya con la presencia aquí de nuestros compañeros. Vamos a ofrecerles también un taquito que ya habíamos preparado también para esta ocasión. Y como nos reciben también en las comunidades nuestros compañeros cuando vamos, así que bueno, pues ahí haciendo el esfuerzo desde esta esquina del monstruo. Y bueno, pues el día de hoy citamos a esta foro consulta. Porque bueno, como ustedes saben, el pasado Congreso Nacional Indígena, la reunión anterior que hubo allá en San Cristóbal de las Casas, pues acordaron salir a consultar a las comunidades. El STLN dio una propuesta al Pleno del Congreso Nacional Indígena, donde pues planteaban hacer algunas actividades para 2017 y 2018. En particular era pasar a la ofensiva, como ellos así lo determinaron. La otra era formar un Consejo Indígena de Gobierno, que donde estuvieran representado el Congreso Nacional Indígena y se pudiera desde ahí organizar y gobernarse. Y también la otra iniciativa, que era lo de una candidatura de una mujer indígena para las elecciones del 2018. Ya nuestros compañeros zapatistas han sacado otros comunicados, el Congreso Nacional Indígena también, sobre cómo van los avances, sobre qué han discutido. Ha habido mucha polémica, pero bueno, también las cartas han servido para quedar un poquito en claro qué es lo que está pasando. Y bueno, nosotros, de hecho por aquí hay un compañero que está grabando también un documental sobre el proceso de consulta del Congreso Nacional Indígena. Ha podido acompañar a nuestros hermanos Guirrárica, a nuestros compañeros Yaquis, a gente en Oaxaca, en Michoacán, en varios lugares donde se está llevando a cabo la consulta. Y al ver las imágenes que han grabado nuestros compañeros, pues vemos que es algo similar lo que nos está pasando a nosotros como Chantiolín. Somos una comunidad que intenta no caer en este divisionismo, individualismo que da la ciudad, sino intentar vivir como familia, juntos. Y juntos resolver nuestras problemáticas de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de trabajo, de participación política. Y así hemos caminado 13 años, bien, mal, a veces con errores, a veces con aciertos, pero de manera autónoma, sin que esté el gobierno, sin que haya un patrón, sin que haya un amo que diga qué hacer y qué no hacer, sino la comunidad. Y bueno, pues nosotros el pasado 22 de noviembre fuimos desalojados. Y después de mucha presión, porque bueno, pues también hicimos actividades de presión política, el mal gobierno de la Ciudad de México nos propuso una reunión para ver si... hoy es un mes, de hecho hoy se cumple un mes de desalojo y tenemos un mes aquí en plantón ya instalados. Y bueno, pues vino el mal gobierno, nos sacó, pero despuesito nos dijo que quería platicar con nosotros. Y nosotros... pues como no tenemos nada que ocultar y como sentíamos que nos asiste la razón y la justeza de nuestra causa, pues fuimos de manera bien intencionada, fuimos con el mal gobierno. Y de hecho ya fuimos como 3 veces y las 3 veces nos pasó lo que le ha pasado a todas las comunidades indígenas cuando van con el mal gobierno, lo que le pasó al EZLN y al propio Congreso Nacional Indígena cuando fue con su ley de COCOPA. Pues que los políticos te dan largas y tienen el ánimo de tratarte con discriminación, con racismo y con el ánimo de no resolver. No, la verdad es que a esta fecha, a un mes del desalojo, no vemos que haya una solución con el mal gobierno. Desde antes lo sabíamos, lo presuponíamos, quisimos como pues agotar esa posibilidad y fuimos con ellos y pues solo largas y largas. Ya nosotros habíamos decidido caminar con el Congreso Nacional Indígena, con la autonomía. Desde aquí, desde años hemos trabajado con ellos en los distintos proyectos que tenemos en la casa, en el proyecto de medios, en el proyecto de salud, en los proyectos de danza y todo el trabajo espiritual que hacen también nuestros hermanos. En fin, de muchas maneras hemos estado vinculados y ya habíamos escuchado de la propuesta que sacó el CNI. Y sentíamos desde el primer día del golpe, bueno, pues que todos los discursos que ustedes sacaban, pues de que estamos debajo de la tormenta, de que vienen momentos bien duros, pues nosotros lo sentíamos, bueno, lo sentimos tal cual y por eso sentimos que la tormenta está tan fuerte que nos acorta de nuestra casa y nos tiene aquí en la calle. Pero nosotros, bueno, pues hemos seguido platicando y queremos decir que con edificio, sin edificio, la comunidad Chantiolín sigue, quiere seguir construyendo, quiere seguir caminando al lado de los pueblos indígenas. Y bueno, pues queremos también sumarnos a estas iniciativas. Y este es un primer espacio para un poco platicarnos esta propuesta. Los invitamos a ustedes, también a la compañera Magdalena García, que es de Mazagua, que esperemos que ahorita llegue, también que... Pues también ellas trabajan aquí en la ciudad y la verdad para conseguir a veces una esquinita de calle cuesta mucho y ahorita nuestros compañeros están en ese proceso de que están asignándose espacios allá en el centro. Por eso decía, apenas me di un tiempecito, voy corriendo para allá. Como de por sí aquí vivimos en la ciudad, ¿no? Corriendo y pues intentando trabajar, aunque a veces el gobierno no nos deje. Y bueno, pues eso es la intención de este foro. Esperemos que ya la mayoría hayan leído las cartas, si no podemos a lo mejor leer una de las últimas cartas del Congreso Nacional Indígena para avanzar la consulta. Y pensamos que a lo mejor podríamos empezar con nuestros hermanos que son miembros del Congreso Nacional Indígena, nos pudieran dar su palabra, su opinión, su cómo la ven de esta consulta y cómo va ya a pocos días de iniciada la reunión allá en Chiapas, a la cual también vamos a ir como Chantiolín. Y a lo mejor en un segundo tiempo que abramos el micrófono para que todos podamos dar una opinión sobre esta propuesta del CNI. Y bueno, pues creo que un comentario de muchos es que es una propuesta que está hecho para los pueblos indígenas, que la mayoría están en el campo. Pero aquí hay, en la Ciudad de México, hay muchos también compañeros de CNI, indígenas migrantes. Y bueno, pues esperemos que llegue ahorita Magdalena para que nos hable un poquito también de este proceso de organización acá, y nosotros también pues queremos sentirnos como comunidad, como indígenas migrantes, como indígenas desplazados también de sus comunidades, pues desde aquí, desde la ciudad, también buscar estos espacios de resistencia, de autonomía. Cuando nuestros compañeros del CNI hablaron de los espejos, se habló aquí en la ciudad del espejo 30, el espejo que era de la ciudad, y todos estaban, ¿y quién es? ¿Y cómo es? ¿Se puede? ¿No se puede? Y... bueno, pues hoy que estamos acá en este proceso de resistencia, creemos que sí se puede, que el Espejo 30 son muchos espejitos que estamos acá en la ciudad, muchas resistencias, y que a veces falta conocernos más y trabajar más en conjunto, pero que ahora con esa propuesta que trae el CNI de volver a pasar a la ofensiva, pues tenemos esta otra oportunidad de volvernos a organizar también aquí en la ciudad. Y bueno, pues sin más preámbulo, compañeros, pues quisiera dar la palabra a nuestros hermanos para que nos pudieran platicar de la propuesta del CNI. Ah, bueno, y también sobre la actualización del caso del Chanti. Pero bueno, paso el micrófono.